Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Esta semana tuvimos muchísimas noticias sobre estrenos y sobre todo la llegada de nuevos trailers. Lo primero es que AMC preparaba, como ya sabíamos, un spin-off de The Walking Dead que tendría como nombre World Beyond. La nueva serie se estrenará este lunes 5 de octubre, es decir, ya se estrenó, y nos contará el apocalipsis visto desde los ojos adolescentes. Recordemos que esta serie también prepara un spin-off sobre los personajes de Daryl Dixon y Carol Pelletier, y además tendríamos la preparación de la trilogía de películas sobre la suerte de Grim Reigns tras su desaparición en el helicóptero. Claramente los fans de la serie saben a qué me refiero. Y Netflix prepara una nueva adaptación de Lupin, el ladrón aristócrata francés. En estos días fue anunciada la nueva serie con un nuevo tráiler. Ahora el rostro de este ladrón será Omar Sy, a quien vimos en la película Intocables del 2012, la cual es muy recomendada. Si no saben de cuáles estoy hablando, les cuento que es esa en la que un multimillonario que está cuadrapléjico entabla una bellísima amistad con su nuevo cuidador, quien aparentemente es muy diferente a él, pero resulta que tienen más cosas en común de lo que parece. Esta serie llegaría entonces para enero del 2021 a la plataforma. Y habían muchísimos rumores sobre una posible secuela de la película The Craft o Jóvenes Brujas, como la conocimos aquí, en el año de 1996. Pues este rumor ya es toda una realidad. Blumhouse, su productora, nos ha presentado el nuevo tráiler de la película The Craft Legacy. Esta película sería estrenada este año, el 27 de octubre, y nos contaría la historia de unas nuevas jóvenes brujas. No sabemos si hay mucha conexión entre la película original y esta. Lo único que sabemos es que transcurre 20 años después y en el tráiler vemos una rápida imagen de Fariusa Balk, a quien vimos haciendo el papel de Nancy Downs en la primera película. Esperemos si el elenco original se presenta en el film. De momento les cuento que en el reparto se encuentra Kylie Spaney, Lovie Simon y David Duchovny, a quien conocemos muchísimo por hacer parte de Los Expedientes X. Y otras brujas que lanzaron también tráiler son las brujas, precisamente las brujas de el remake de la famosa película de 1990, que asimismo es basada en el libro Las Brujas de Roald Dahl. Roald Dahl es el que nos ha traído libros e historias bellísimas como Charlie la fábrica de chocolates y Matilda. Y en este caso nos cuenta la historia de una abuelita con su nieto que se quedan en un hotel y se encuentran con unas huéspedes bastante extrañas y misteriosas. En esta nueva adaptación veremos a Anne Hathaway con el papel icónico que hizo Angelica Houston de La Gran Bruja, y también tendremos en su reparto a personajes como Octavia Spencer, Stanley Tucci, Morgana Robinson, entre otros. Hay que ver cómo le va. Yo tengo muchas ganas de ver esta película, sobre todo porque los productores son Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. También está Jack Rapke. Y el director es Robert Zemeckis, que ha sido director de películas emblemáticas como por ejemplo la trilogía de Volver al Futuro. Aparte, en Hathaway es magnífica y ya el tráiler nos dejó boquiabiertos. La película se estrenaría aparentemente el 15 de octubre del 2020 en Rusia. Quién sabe para el resto del mundo cuándo llegaría, pero sabemos que ya hay un estreno programado. Y por allá en el 2006 llegó una película de comedia que venía como en un formato de falso documental llamada Borat, el segundo mejor reportero del glorioso país Kazajistán viaja a América. Esta película fue muy buena, recibió varios premios y además tuvimos a Sacha Baron Cohen, quien es un gran actor, interpretando un gran papel que dio varias lecciones culturales en su momento y ahora pretende hacer lo mismo porque se viene la segunda parte de esta película. Así es, se ha dicho recientemente que el personaje de Borat volvería a ser su icónico personaje de periodista. El film llegaría el 23 de octubre a Amazon y tiene como nombre Borat, regalo de mono pornográfico al viceprimer ministro Michael Pansen para beneficiar a la reciente disminuida nación de Kazajistán. Así se va a llamar, ¿qué les parece? Y la serie de historietas de Sandman de Neil Gaiman tendrá una adaptación para Netflix. Esto era algo que ya se había escuchado hace poco, pero se ha revelado que la serie se situará en el año 2021 y que además en 3 semanas empezarán las grabaciones para que The Sandman sea toda una realidad. Hay muchas personas que son seguidores de estas historietas que nacieron en 1989 y que hacen parte de la editorial Vértigo de DC Comics. Así que esta fantasía oscura ahora tendrá un espacio en la plataforma virtual Netflix y todos estamos dispuestos a verlo. Y el ganador del premio Oscar, el director Damien Chazelle, que ha obtenido sus Oscars por películas como Whiplash y La La Land, ahora regresa a lo grande en el 2021 con Babylon, donde planea explorar la historia del Hollywood clásico durante los años 20. Cuando ocurre la transición del cine mudo al cine sonoro. Es una premisa muy interesante y además de todo se ha confirmado el elenco que tendría a Emma Stone como Clara Bow, actriz de los años 20, a Brad Pitt como John Gilbert, actor del cine mudo, y Tobey Maguire como un productor cinematográfico. Este drama, que estaría ambientado, como les conté, en la Edad de Oro de Hollywood, suena muy interesante. Y es oficial, Zendaya, a quien hemos visto en series como Euphoria y quien recientemente ganó un Emmy por ese papel en esa serie y que además hemos visto como la nueva Mary Jane en las últimas películas de Tom Holland para Spider-Man, interpretará a Ronnie Spector en la biopic de la famosa cantante de rock de los años 60 y vocalista principal de la banda de Runet. Esto que suena de fondo es de Runets. La película tendrá como productora a A24 o A24, quien recientemente nos ha traído excelentes películas de muy buena calidad, y he de decir que me emociona un poco, la verdad, porque esta chica me parece sumamente talentosa. Así que vamos a esperar cómo le va con este proyecto. Y pues no podían faltar las noticias sobre superhéroes. La serie de Hawkeye u Ojo de Halcón de Marvel confirma su primera villana, la cual sería Madame Masquin, la villana de la serie de Hawkeye que se enfrentará a Clint y a su hija Kate. No sabemos quién interpretará a esta villana, pero lo que podemos decirle es que es una mujer que no tiene poderes sobrehumanos y es conocida como Whitney Frost, pero es hija de un poderosísimo criminal que posee unas habilidades físicas muy asombrosas, un excelente combate cuerpo a cuerpo, muy buen uso de armas y gran puntería. Así que bueno, esto también va acompañado de la habilidad del uso de la robótica y conexiones con Hydra. Para los fans de Marvel, esto es oro puro, así que disfrútenlo. Y para la tercer película de Spider-Man, la que es protagonizada por Tom Holland, tenemos también un nuevo villano, pero este ya lo habíamos visto en Amazing Spider-Man, es decir, las películas que protagonizó Andrew Garfield anteriormente. Y vendría a ser el mismo papel Jamie Foxx de Electro. Este sería el nuevo villano de la saga de Spider-Man. A Jamie Foxx se le salió esto y por ende Marvel Studios lo regañó porque al parecer reveló demasiada información, es decir, que le pasó igual que Mark Ruffalo, igual que a Tom Holland en la época de las últimas películas de Avengers, pero esta vez Jamie Foxx fue el que habló de más, publicó cosas de más y pues bueno, no importa, ya sabemos lo que teníamos que saber, ahora solo tenemos que esperar que inicie la producción de la tercera parte de Spider-Man, porque nos dejó muy emocionados después de ver la escena post créditos de la última parte que vimos en cine. Cine, como extraño los cines. La actriz Marion Cotillard está cumpliendo 45 años, nació el 30 de septiembre de 1975, empezó en películas para televisión y ahora ya tiene una fama enorme, la hemos visto en películas como El Origen, Aliados, Batman el Caballero de la Noche, entre otras, pero yo hoy vengo a recomendarles una película que es hermosa, hermosa, de verdad. Esta película le hizo ganar un Oscar a mejor actriz por allá en el 2007. Es una película dirigida por Oliver Dahan y pues es La vida en rosa, una película biográfica sobre la cantante francesa Edith Piaf, que nos muestra sus primeros años hasta el final de sus días. Es una película hermosa, muy cruda, porque la vida de Edith Piaf fue muy dura y pues nos deja ver todo el talento de esa mujer y el talento de Marion como actriz. Así que este es mi primer recomendado, La vida en rosa, ganadora de premios Oscar a mejor actriz, mejor maquillaje, ganadora en los premios BAFTA. Hay que verla definitivamente, La vida en rosa, mi primer recomendado. Y mi segundo y último recomendado, ya para despedirme, es una película de culto que fue lanzada en el 2001. Pero resulta que en la película aparece un personaje muy interesante que es un conejo gigante, y ese personaje aparece un 2 de octubre de 1988. Por eso hoy mi recomendado. La película se llama Donnie Darko. Si no la ha visto, véala, hermano, que está esperando. Es un peliculón, yo les digo, es una película que vale mucho la pena ver, dirigida por Richard Kelly. En su reparto está un jovencísimo Jake Gyllenhaal, está Jenna Malone, está Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Patrick Swayze. En fin, la película yo de verdad, de verdad, de verdad se las recomiendo. Es complicada de contar porque es que si les cuento algo, me la tiro, total, me la tiro. Pero así a grandes rasgos nos cuenta la historia de Donnie, que es un chico americano dotado de una gran inteligencia e imaginación, y tras escapar milagrosamente de una muerte casi segura, comienza a sufrir una especie de alucinaciones que lo llevan a actuar como él nunca hubiera imaginado y a descubrir un mundo muy insólito a su alrededor. Estuvo en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, ganó a Mejor Guión y estuvo en los premios Independent Spirit, nominada a Mejor Actor, Guión Novel y Mejor Ópera Prima. Muy interesante, Donnie Darko, mi segundo recomendado. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. No olviden seguirme en la cuenta de Twitter @alritmodelcine. Quédense encarretados y disfruten de la programación cultural.